placer. Y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Si me amase como aman sus caminos, si olvidase los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme.